Padre Santo, gracias porque tú nos das en Jesucristo el ejemplo de lo que quieres para nuestras vidas. Él es perfecto, nosotros no, pero Señor, tú nos das poder a través del Espíritu Santo. Tú nos permites acercarnos a ti en oración. Y pedimos, Señor, que nos transformes de acuerdo a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos dé la convicción y que podamos ser responsables para hacer lo que nos toca. Te pedimos que nos guíes en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que leímos hace rato y que iremos estudiando durante el mensaje está en Marcos 1, del 35 al 39. Si quieren tenerlo abierto para ir cotejando lo que vamos estudiando. Y nos enfrentan a una realidad bastante difícil. Nos enfrenta a un cuerpo de Cristo, a una iglesia que en nuestros días se ha vuelto una iglesia que evalúa todo de acuerdo a los estándares de la practicidad. Todo lo que es práctico, todo lo que funciona, eso lo hacemos. Existen muchísimos libros que nos dicen cómo administrar y cómo dirigir una iglesia. También hay un sinnúmero de seminarios que frecuentemente se imparten y que garantizan que si seguimos las estrategias que nos dicen paso por paso, vamos a tener una congregación que crecerá exponencialmente y que consecuentemente también tendrá buenas finanzas. Estas estrategias son muy similares a todas aquellas que se utilizan en el mercado, en la iniciativa privada, y que sin duda tienen éxito, algunas más, algunas menos. Pero el ingenio humano está siendo aplicado en todo tipo de actividades. Se cuidan los más mínimos detalles para que no se nos pase nada y que vamos a asegurar este éxito. Desde mi punto de vista, nuevamente siempre me gusta tratar como de aclarar lo que quiero decir y lo que no quiero decir, pero lo que no quiero decir es que la planeación en sí misma esté mala. Es algo deseable. Pienso que debemos hacer las cosas con excelencia. Tuve un jefe que alguna vez en una organización cristiana me dijo: planea como si no pudieras orar y ora como si no pudieras planear. Y creo que son dos verdades que se complementan. Pero en nuestras iglesias estamos cayendo mucho en la parte pragmática, en la parte que funciona, y estamos abandonando la adoración. Lo mismo pasa en nuestras vidas, en nuestra oración, no adoración. Lo mismo pasa en nuestra vida. Buscamos a los gurús del éxito que nos dicen qué carrera estudiar, en qué universidad estudiar, dónde estamos el mejor trabajo, qué ciudad ofrece mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Todas las áreas de nuestra vida están cubiertas con este tipo de conocimiento. Las finanzas, las relaciones, las laborales, las deportivas, las sociales, las matrimoniales, etcétera, etcétera. Podemos poner nuestras vidas en manos de expertos. Sin embargo, desde mi punto de vista, el problema radica principalmente en que muchas veces nos olvidamos de lo fundamental. Y es decir, que tenemos un maestro que nos ama, un padre que nos ama, en quien podemos verdaderamente poner nuestras vidas y confiar que tendremos éxito, como decía hace rato Mereyamin, aunque las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas sean dolorosas, aunque humanamente no nos gusten, nuestro Padre tiene un propósito detrás de cada una de ellas y podemos estar seguros de que funcionan en nuestras vidas. Y entonces, en busca de esta practicidad, en busca de este éxito, que generalmente ahora se mide en cuánto dinero gana una persona, o qué tan grande es una iglesia, se nos olvida poner nuestra esperanza, nuestros planes, nuestra vida en manos de nuestro Dios. Y déjenme decirle que para Jesús la oración no era algo casual. En el pasaje de hoy veremos cómo Jesús, esta dinámica de oración y acción van muy, muy de la mano. Jesús en este versículo, en estos versículos, en este párrafo, comenzamos dándonos cuenta, o nos comienza Marcos a contarnos que Jesús se levanta muy de mañana para ir a orar. Esto es lo que dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Así es, nuestro Señor Jesús, que es 100% Dios y también 100% ser humano, prepara un momento en la mañana, lo separa para pasarlo a solas con su Padre. Nuevamente, no es casual. Desconocemos qué fue lo que dijo Jesús en la oración, solamente sabemos que fue muy de mañana y que se separó. Pero podemos notar que fue muy importante para Jesús porque, en primer lugar, se aparta de un lugar solitario, íntimo y sin interrupciones. Lo mismo hacemos nosotros cuando tenemos una conversación importante. Tratamos de, en el caso de Janel y yo, tratamos de decirle a mi mamá que si se puede llevar los niños. ¿Para qué? Para no tener interrupciones. No, apagamos lo que pudiera estar prendido, que pudiera tener las computadoras, porque no tenemos televisión. Bueno, tenemos una, pero no funciona muy bien, entonces no nos distrae. Pero cualquier cosa que nos distraiga, tratamos de eliminarla. Esto era para Jesús importante, por eso se aleja Jesús. Y cuando leemos el texto, nos damos cuenta de que, aunque el énfasis es la oración, hay tres verbos que indican movimiento. En primer lugar dice que Jesús se levanta, en segundo lugar dice que sale de la casa y se va, se fue a un lugar solitario. Tres acciones de movimiento, tres verbos de movimiento. Esto requiere un esfuerzo. Para Jesús, como para muchos de nosotros, hubiera sido muy cómodo orar en la cama. Ay, son las 4 de la mañana, no sabemos, era de madrugada. Y probablemente la tentación es, bueno, aquí en la cama, al fin, ya desperté, no me voy a dormir. Pero no, Jesús se levanta. Y no solamente se levanta y dice, bueno, me voy aquí al donde hay una silla, o no sé qué tenían en esa época, no había sillas, pero algo debían de tener para, me imagino, para descansar. Pero no, Jesús no se queda en la casa, sino que sale de la casa y tiene que caminar hasta este lugar donde va a estar a solas con su Padre. La oración requiere de este esfuerzo, no es algo tan casual. Bueno, permítanme, no es siempre algo tan casual. A veces uno va manejando, a veces uno está haciendo alguna otra cosa y puede orar. Pero también Jesús nos enseña que es importante separar un momento de nuestras vidas, un momento de nuestro tiempo para estar a solas con Él y con su Padre. Entonces no estoy diciendo que orar en la cama o que orar en la casa sea pecaminoso, no estoy ni malo. Simplemente estoy diciendo que hay que separar un momento para hacerlo. Hay que darle la importancia que el mismo Señor Jesús le da. Como mencioné hace rato, la productividad parece que es lo más importante en nuestra sociedad en estos días. Tratamos de ganarle tiempo al tiempo, tratamos de cortar aquellas actividades que nos quitan tiempo. Tengo algunos amigos que estuvieron en Facebook y dicen, no, ya me salí de Facebook porque me quita mucho tiempo, necesito este tiempo para hacer otra cosa. Generalmente, nuevamente, dedicárselo a trabajo. En el mejor de los casos, para muchos de nosotros, oramos mientras estamos haciendo otra cosa. Y nuevamente, no es malo, pero si ese es el único momento que oramos, entonces estamos en un lugar en donde Jesús algo que Jesús no nos está dando el ejemplo. ¿Sí me expliqué bien? Sí. Creo que salió un poco revuelto. Si siempre oramos solamente mientras estamos haciendo algo, no le estamos dando ese tiempo especial que Dios requiere de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Siempre Lutero sale tarde o temprano como un buen ejemplo. Y Martín Lutero decía estas palabras: tengo tanto que hacer que no puedo comenzarlo si no paso 3 horas diarias en oración. 3 horas diarias en oración. Y muchos de nosotros vamos a estar tentados a pensar, bueno, eran 1500 y tantos, de seguro, pues no tenían televisión, no tenían internet, de seguro tenía muchísimo tiempo libre el señor Martín Lutero. Pero déjenme decirles, Martín Lutero escribió 55 libros. O sea, si uno quiere leer lo que escribió don Martín Lutero, tiene que comprarse 55 libros más o menos de este, para los que lo están viendo, de unos 2 o 3 centímetros de ancho, fue lo que escribió Martín Lutero. Para que comparemos, si más o menos nos podemos comparar con don Martín Lutero. No solo eso, tradujo toda la Biblia de los idiomas originales, es decir, del hebreo y el griego, al alemán, que era la primera vez, de las primeras veces, que se traducía a un lenguaje popular. No solo eso, era un excelente pastor que predicaba varias veces por semana y era un excelente padre de familia, de acuerdo a todos sus biógrafos. Entonces, no estamos hablando de una persona que tenía todo el tiempo del mundo. Estamos hablando de alguien ocupado y que además se para 3 horas para orar. No vamos a decir que tengamos que forzosamente tenga que ser 3 horas, pero es importante que tengamos esta sensación y urgencia de pasar tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Y no es que ahora tengamos menos tiempo, simplemente parece que la Iglesia en la totalidad cada vez le da menos importancia a la oración. Estamos abandonando el tiempo de oración. Me ha parecido interesante que con algunas personas, unos amigos cristianos con los que he comentado mi preocupación de que a veces por estar ocupado, y cuando estoy diciendo todo esto yo me estoy autoseñalando, no crean que soy el ejemplo perfecto, yo también necesito más disciplina, y algunas personas les he comentado, ¿sabes qué? Es que me preocupa que a veces no oro. Y la respuesta invariablemente, y creo que muchos de ustedes y otras personas lo han hecho con la buena intención de que no me sienta mal, me dicen más o menos lo siguiente: no te preocupes, creo que con lo que ya estás orando ya es suficiente, además pasas tiempo estudiando la Biblia, pero no nos parece tan malo dejar de orar. Es más, si ponemos en la mayoría de nosotros, de nuestras vidas, cuál es la prioridad, y generalmente la oración es una de las cosas que vamos dejando atrás. Bueno, esto puedo hacerlo más tardecito, bueno, esto puedo hacerlo un poco más tardecito, puedo más... Llega la noche, ay, estoy muy cansado, Dios va a comprender que hoy no pude orar. Si es que pensamos en orar, pero cada vez le vamos quitando tiempo a la oración. Y Jesús se levantó muy de mañana, se separó de todas las personas, de cualquier interrupción, un lugar solo, aislado, para poder hablar con su Padre. Muchas veces hablamos en nuestra iglesia, somos cristianos, ¿por qué somos cristianos? Ah, pues porque no bailamos, no fumamos, no decimos malas palabras. Digo, ¿qué diferente sería la iglesia si dijéramos, soy cristiano porque me gusta pasar tiempo con mi Padre orando? Me gusta pasar tiempo conociéndolo. Pero somos una iglesia, y hablo de todas las iglesias, no solamente nuestra iglesia, que nos estamos definiendo por lo que no hacemos. Y si yo les dijera a uno de mis amigos, wow, tengo un amigo que es buenísimo, y si les empiezo a decir todo lo que no hace, no van a tener idea de lo que hace mi amigo, y no les va a interesar nada la vida de mi amigo, porque simplemente les voy a decir lo que no hace mi amigo. Así estamos, en eso estamos cayendo. Estamos dejando de orar para enfocarnos en lo que no hacemos, que está mal delante de las demás personas. Un libro que me ha desafiado recientemente es uno que escribió un señor que se llama James Alexander, un escocés que vivió a mediados del siglo XIX, por 1850, por ahí, y que tituló Pensamientos sobre la adoración familiar. Y Alexander habla mucho de la importancia que tiene el culto familiar. Vivió en los 1800, para él era importante que se orara familiarmente en la mañana y en la tarde. Yo cuando lo leo digo, estaré conforme si podemos hacerlo una vez al día, una vez a la semana estaría bien. Y me ha desafiado porque, bueno, soy papá recientemente, y entonces siempre cuando leo las palabras de Alexander me desafían para entender la importancia que tenemos los padres como maestros y como ejemplos en la vida espiritual de nuestros hijos. Alexander dice, y creo que dice bien, que el principal responsable es la cabeza de la familia, es decir, el padre o la madre. Así que papás y mamás, escuchen bien lo que dice el señor Alexander. Primero, para educar a los niños de esta tierra, es necesario que en primer lugar se eduque a los padres. Lo repito. Para educar a los niños de esta tierra es necesario que en primer lugar se eduque a los padres. Más adelante continúa diciendo, si su conciencia, es decir, la de los padres, o el padre o la madre que están a la cabeza, se mantiene despierta por medio de un conocimiento personal de Dios, él, el padre o la madre, nunca llegará al devocional familiar sin los sentimientos que involucren su propia responsabilidad de transparencia ante sus hijos, y dichos sentimientos no pueden sino tener una impresión de en el carácter del padre. Es decir, un papá o una mamá que verdaderamente pasa tiempo delante de Dios no va a poder presentarse delante de su familia y pretender algo que no es. Si yo no paso tiempo delante del Señor, si la Biblia y la oración no me dan convicción de quién soy, de que soy un pecador que necesito de Jesús, mi actitud va a ser arrogante cuando llegue delante de mis hijos y mi esposa. Y mis hijos y mi esposa se van a dar cuenta de que nada más estoy pretendiendo hacer algo. Porque van a decir, papá, tú te la pasas viendo televisión, papá, tú nunca pasas tiempo con nosotros, no juegas con nosotros, no hablas con mamá. ¿Por qué ahora pretendes venir a decirnos que es importante leer la Biblia? La Biblia y la oración nos dan este conocimiento, esta convicción. Los hijos reconocen inmediatamente. Si Janelle y yo venimos peleando en el auto, que no venimos porque viene mi mamá, no es cierto. Pero si Janelle y yo venimos peleando en el auto y no nos venimos hablando, y viene Ana y me meto atrás, y llegamos aquí y pretendemos que todo está bien, ellos están dando cuenta, no nos van a decir nada, pero están dando cuenta de que venir aquí es una farsa. Ellos se van a dar cuenta de que lo que papá y mamá están tratando de decir o aparentar es una mentira. Y cuando crezcan no les va a interesar. Esa es la verdad. Es una realidad muy dura. Pero si queremos ser seguidores de Jesús, esto es lo que implica. Tenemos que pasar tiempo con el Señor Jesús. Quizás algunos de nosotros no vimos el ejemplo de nuestro padre y nuestra madre, pero ahora que lo estamos escuchando, no tenemos excusa para no hacerlo. Te voy a hacer varias preguntas que quiero que nada más medites. Una, ¿saben tus hijos que oras a solas, que pasas tiempo con el Señor? ¿Te ven o saben tus hijos que lees la Biblia a solas? ¿Oras con ellos? ¿Lees la Biblia con ellos? ¿Intercedes por tus hijos? Los voy a repetir. ¿Saben tus hijos que oras? ¿Saben tus hijos que lees la Biblia? ¿Oras con ellos? ¿Lees la Biblia con ellos y también intercedes por ellos? Al leer este libro, el de Alexander y la Biblia, me di cuenta nuevamente qué tan importante era la intercesión por mis hijos. Hace unas noches estábamos, fue relativamente poco, hace menos de un mes, estamos leyendo una historia en donde Jesús sana a un enfermo. Cuando terminamos, como papá, como alguien que da clases, quise reforzar el mensaje y le dije a Anita, ya sabes que si alguien está enfermo, podemos orar siempre a Dios y Dios siempre nos va a contestar. Y en eso, Memito estaba enfermo, es medio alérgico y tenía varios días sufriendo con catarro. Y yo dije, ay, bueno, vamos a orar, ya se iba a dormir, vamos a orar. ¿Por qué quieres orar? Por Memito que está enfermo. Ay, Dios. No saben la preocupación que tuve porque sabía o creía que si Ana, que le estamos diciendo que Dios responde oraciones, si esa noche ora Ana y su hermano no sana, ¿qué va a pensar Dios de M? ¿Qué va a pensar Ana de Dios? ¿Sí me explico? Siempre hemos tratado de ser coherentes a lo que le decimos a Ana. Ana, si no haces esto, bueno, ya me admito también. Si haces esto, te vamos a comprar un helado. Entonces, nunca le prometemos algo que no le vamos a cumplir, sea bueno o sea castigo, porque también, si no haces tu tarea, no te vamos a dar helado. ¡Ay, papá! Y dije, ¿qué va a pasar con Ana si mañana no amanece Memito sano? Terminamos de orar con Ana, me fui a la cama y estuve orando. No sé cuánto tiempo, quisiera decir varias horas, pero no creo que haya sido. Pero estoy diciendo, Señor, toma en tus manos a Ana. Señor, ten misericordia de Ana. Que no se decepcione porque no está enfermo, porque no amanece sano nuestro hijo. Y no era por algo egoísta, simplemente sabía, estaba convencido de que Ana estaba era un momento en el que ella podía aprender a confiar en Dios o dejar de confiar en Dios. Gracias a Dios, Memito amaneció mejor, y yo, ay, Señor, estuve ese día todo el día mientras iba manejando entre clases, Señor, gracias porque está mejor Memito, que siga bien, que siga bien. Pero si no tenemos esta conciencia de enseñar e interceder por nuestros hijos, la iglesia no tiene mucho futuro, la iglesia se va a ir apagando. La iglesia tiene pocos jóvenes y pocos niños, y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? Por eso les invito a los papás, a las mamás, a los que van a ser papás y mamás, a que pasen un momento en su día, que lo separen, que digan, de esta hora a esta hora, de este minuto, 15, 10 minutos, voy a orar por mi familia. Levántate 10 minutos más temprano, 15 minutos más temprano, ponte de rodillas y pon a tu familia en las manos de Dios. Pide que Dios te guíe. Eso hizo Jesús. Pero Jesús está orando y de repente sucede lo que me imagino que no quería que sucediera, y es que lo interrumpen porque llegan Pedro y sus amigos. Dice los siguientes versículos, 36 y 37. Simón y sus compañeros salieron tras él, y cuando lo alcanzaron le dijeron, todos te están buscando. Hay otras versiones que dicen que Pedro lo estaba buscando junto con sus amigos y lo encontraron. Pero es interesante ver que hay dos grupos de personas que buscan a Jesús, no a Pedro. Dos grupos de personas que buscan a Jesús. Sus seguidores más cercanos, que cuando menos tienen una idea dónde se encuentra Jesús, y los que nada más están allí, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Si recordamos los versículos que hemos venido leyendo con anterioridad, recordaremos que Jesús ha estado haciendo milagros, ha estado sanando gente. Entonces es muy probable que todas estas personas que no son su círculo más cercano, las personas que no conocen bien a Jesús, que no saben su hábito de levantarse por la mañana e ir a orar, porque varias veces vamos a encontrar que Jesús se levanta por la mañana para orar, ellos no saben dónde buscar y como consecuencia no van a encontrar a Jesús. Solamente el círculo más cercano es el que sabe dónde está. Los otros están perdidos, a lo mejor está en la casa, a lo mejor está desayunando, fue a ver si las gallinas habían puesto huevo para desayunar, no sabían dónde buscar a Jesús. Jesús más adelante en Juan nos va a decir que hay un grupo de personas que lo están buscando por mera conveniencia. Dice en Juan 6:26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron para llenarse. Es decir, las personas a veces buscamos a Jesús porque esperamos recibir algún tipo de beneficio de parte de Dios. Porque es conveniente estar cerca de Jesús. Porque nos hemos olvidado de lo eterno y solamente, con frecuencia, nos centramos en las cosas materiales, en lo terrenal. Queremos que nos vaya bien, que no tengamos ningún tipo de obstáculo. Y algunas veces hasta le decimos, Señor, que gane mi equipo, por favor. O sea, nos ponemos a orar fervientemente porque Dios gane nuestro equipo. No sé, le dé algún momento así de lucidez a la selección nacional y que gane, ¿no? Y nos ponemos a pensar, ¿es esto una necesidad? ¿Es esto una verdadera necesidad o son nuestros caprichos? He escuchado oraciones. Y no quiero mentir, y no miento en esto. Señor, dame esta camioneta. Merezco esta camioneta porque, Señor, he sufrido, he venido todos los domingos temprano, he dado mi diezmo. Señor, quiero una casa, pero que sea una casa en este barrio que es exclusivo, tiene seguridad, la gente bonita vive allí. No estoy exagerando con estas oraciones, él las he escuchado. He sabido de gente que va a iglesias donde va la gente rica porque en esas iglesias Dios bendice a las personas. Y la pregunta es, ¿por qué estamos buscando a Dios? Esto se va a reflejar en nuestras oraciones, en el contenido de nuestras oraciones. ¿Por qué pides cuando estás orando a Dios? Pides únicamente si pides por necesidades, está bien, es bueno. Jesús nos enseñó a orar por nuestras necesidades. Pero hay cosas que no son nuestras necesidades y estamos en una etapa en la que pensamos, necesito un iPad, Y bueno, en realidad no necesito un iPad, quiero un iPad. Necesito un reloj nuevo. No, no necesito un reloj nuevo, quiero un reloj nuevo. Tengo que aprender a entender qué es una necesidad y qué es un capricho. ¿Qué es lo que está haciendo todo el mundo y que estoy con tantas ganas de hacer o de tener igual que las demás personas? Nuestra sociedad está enfocándose en tener, tener, tener. Todo es tener. Yo no puedo imaginarme a Jesús diciendo: Padre, mándame unos huaraches nuevos, porque estos que tengo son muy incómodos y tengo que caminar por toda Galilea. Ni siquiera puedo imaginarme eso, que Jesús le diga eso a su Padre. Y nosotros, con tanta frecuencia: Señor, quítame todos mis problemas. No oramos porque los problemas nos ayuden a conocerlo mejor. No oramos porque el reino de Dios se extienda en la tierra, que podamos ser luz y sal en donde estemos. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer esto. El otro grupo, un grupo selecto, un grupo que Jesús había escogido, que había elegido, son los que saben dónde encontrar a Jesús. Y nuevamente, si no saben exactamente dónde está, cuando menos tienen una idea y dicen: Jesús se levanta temprano y busca un lugar apartado para que no lo interrumpamos porque se va a orar. Y a ver, en la tarde que andamos por aquí, parece que este cerrito tiene estas características. Y sabían, tenían una idea por dónde podían encontrar a Jesús. Y como tenían una idea dónde encontrarlo, lo encontraron. Y aquí la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿a cuál de estos grupos pertenecemos? ¿Pertenecemos al grupo de personas que sabemos dónde encontrar a Jesús? Y no me refiero a que vengamos aquí nada más. ¿O somos el grupo de personas que andamos en cualquier lado buscando a ver si Jesús está aquí? Jesús, contéstame esta necesidad, porque esta sí que es urgente. ¿Cuál de los dos grupos es al que pertenecemos? ¿Cuál nos define? ¿El conocimiento personal de Jesús o el conocimiento superficial de Él? Y a veces esta parte es difícil de reconocer. No sabemos si conocemos personalmente a Jesús o conocemos mucho de Jesús. Por ejemplo, algo más práctico. Lionel Messi, que para mí es uno de los mejores jugadores que existe, además de una buena persona. No lo conozco, pero eso he oído, eso he visto. ¿Te puedo decir dónde nació? Bueno, en realidad no, pero imaginen que pudiera decirte dónde nació, cómo se llaman su papá, su mamá, sus hermanos, cuándo nació su hijo, cuánto pesó su hijo cuando nació. Es posible que te diga en qué hospital nació, en qué número de habitación nació. Te puedo decir cuándo metió su primer gol, contra qué equipo, en qué minuto, en qué partido, en qué estadio. Puedo, es más, decirte que alguna vez estuve en el mismo estadio que Lionel Messi, él estaba jugando y yo estaba sentado. Y le grité con todas mis fuerzas. Y volteó, pero no sé si me vio, porque habíamos como 60,000 personas en el estadio. No creo que habíamos más. Yo conozco a Lionel Messi, pero no lo conozco en persona. Sé mucho de Lionel Messi, pero no, nunca he estrechado su mano. Es más, él ni siquiera sabe que existo. A menos que haya leído mi blog, lo cual dudo mucho. Pero hay alguien que conozco muy bien. Una esposa que conozco muy bien porque pasamos mucho tiempo juntos. Conozco sus tonos de voz, sus miradas. Conozco que cada vez que me dice amor, me va a pedir que haga algo. También sé las cosas que le gustan y las que no le gustan. ¿Y saben qué? Nunca lo aprendí en un libro. Vivo con ella. Y para conocer a Jesús necesitamos leer el libro, obviamente, necesitamos conocer la Biblia. Pero también tenemos que relacionarnos con Dios, con Jesús y, bueno, y Dios. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Lo conocemos solo a través de la Biblia? Mucha gente cree que conoce a Jesús porque sabe exactamente en qué libro, en qué versículo, en qué capítulo, versículo se encuentra cada acción de Jesús. Éramos muy buenos para las esgrimas bíblicas. Eso no nos hace cristianos. Es bueno, es divertido para los jóvenes, para los niños, para los adultos. Pero eso no nos hace cristianos. Eso no nos hace verdaderos seguidores, ni nos permite siquiera conocer bien a Jesús. Dice Jesús, dice que los demonios también creen y tiemblan. Es más, lo han visto. Han estado probablemente hasta más cerca que nosotros de Jesús. Y hay una gran diferencia. ¿Cómo conoces a Jesús? Y la cruda realidad es que si no pasamos tiempo en oración, difícilmente vamos a conocer a Jesús en persona. vamos a conocerlo como yo conozco a Lionel Messi. Y las buenas noticias son que si lo buscamos, si en realidad de corazón buscamos a Jesús, Él va a permitir que lo encontremos y que lo conozcamos y que seamos amigos suyos. Dice en Apocalipsis, mira, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero no podemos escuchar su voz si no separamos estos momentos de quietud, estos momentos de silencio, estos momentos de no interrupción, de no actividad más que estar con Jesús. Así que cuando ores, escucha el contenido de tus oraciones. ¿Qué le pides a Jesús? ¿Qué le pides a Dios? ¿Solo cosas personales, necesidades, caprichos? ¿Que se extienda su reino? ¿Que podamos ser luz y sal? ¿Por la paz, por la justicia? Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, no quiero sacrificios, quiero justicia, quiero santidad. ¿Pedimos por justicia y por santidad? Ese debe ser parte del contenido de nuestras oraciones. Y pasamos a la tercera parte de nuestros versículos de hoy. Jesús continúa y les dice básicamente, vámonos, porque tengo cosas que hacer. Y parece, y bueno, y Jesús sigue adelante con el plan que su padre ya había diseñado. Jesús, es interesante que cuando los seguidores cercanos de Jesús le dicen, todos te están buscando, Jesús no regresa a buscar a las personas que lo están buscando. Parece que el tiempo de esas personas ya pasó. No sé si notaron eso. Jesús, le dicen, Jesús te está buscando. Y bueno, como Jesús, desde el punto de vista que siempre lo hemos visto en la Biblia, es buena onda, ¿qué pensamos que hubiera hecho Jesús? Ay, me están buscando, voy a verlos. Pero no, Jesús le dice, no, vámonos. Vámonos a Galilea porque también allá tengo cosas que hacer. Vamos a ver lo que dice el versículo. Noten nuevamente los verbos de movimiento que vamos a tocar. Jesús respondió, vámonos. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús no se queda quieto. A veces pensamos que ser cristiano es, me quedo en mi casa para no hacer cosas malas. Bueno, voy a la iglesia porque ahí están los amigos cristianos con los que siempre puedo comentar el partido y no decir groserías. Que no me van a decir que vea o haga cosas malas. Jesús siempre está en movimiento. Jesús estuvo orando y después de haber orado, inicia sus actividades. No sabemos qué le dijo Dios, ni qué dijo él a Dios. Y algo que vino a mi mente cuando estaba leyendo esto y cuando estaba escribiendo el sermón, fue lo que, no sé quiénes son fans de Matrix, me encanta la película, la serie de la película Matrix, pero un personaje enigmático es la profetisa. Todos tienen que ir a verla para que les diga lo que tienen que hacer. Y cuando la ven, lo único que hace la profetisa es les hace más preguntas. Nunca les dice exactamente lo que tienen que hacer. Pero todos, invariablemente todos, cuando terminan de ver a la profetisa, pues la curiosidad de los amigos es, oye, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y todos responden lo mismo. Me dijo lo que tenía que saber. Me dijo lo que tenía que saber. Y yo creo que muchos de nosotros como cristianos no sabemos lo que tenemos que saber. ¿Qué debo hacer? Hay cosas diarias que son rutina. Me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar, me tengo que lavar los dientes porque si no mis alumnos no van a querer hablar conmigo, cuando menos no de muy cerca. Tengo que llevar mis libros porque Pero como cristiano, ¿cómo debo relacionarme con mis alumnos? ¿Cómo debo evaluar a mis alumnos? Reconozco las oportunidades que tengo para sembrar una semilla de esperanza del Evangelio en la vida de mis alumnos. ¿Cómo me debo relacionar con mis compañeros de trabajo? Es interesante que Jesús dijo, para eso he venido. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y podemos decir, obviamente Jesús es Dios, por eso lo sabía, y es cierto. Pero nosotros también podemos acercarnos a nuestro Padre y decirle, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Porque la pregunta es, ¿para qué estás tú aquí? ¿Para qué has venido? ¿Para qué permitió Dios que vinieras a vivir a el Valle de Toluca, Lerma, Sinacatepec, Lerma, o como todo lo que sea nuestro valle ahora? Dios nos llama a cada uno de nosotros al arrepentimiento y al extendimiento de su reino. Dios con esto no quiere decir que debas abandonar lo que estés haciendo y dedicarte al pastorado o a ser misionero o misionera. No, lo que Dios está haciendo es que Él quiere redimir a todo el mundo. Y para redimir a toda la creación, a todo el mundo, necesita gente en los salones, necesita gente en las oficinas, en los hospitales, en la calle, en todas partes, para que podamos ser luz en donde quiera que estemos. En la última iglesia donde fuimos miembros, había dos letreros que siempre nos llamaban la atención. No los habíamos visto hasta que el pastor nos hizo verlos. Y cuando uno entraba al santuario decía, venimos a adorar. Y cuando uno salía, por dentro decía, salimos a servir. Y a veces se nos olvida, no salimos a servir, salimos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, porque somos cristianos cuando nos reunimos aquí, cuando estamos allá, a lo mejor no decimos palabras, no hacemos cosas que catalogamos como malas, pero no somos luz, no salimos a servir. Y nuestro llamado es extender el reino de Dios. Y veamos a Jesús, Jesús se levanta, Jesús ora, Jesús proclama el reino. Jesús tiene el poder para llevarlo a cabo. Jesús tiene el poder para echar fuera demonios, los demonios que son la oscuridad, que son la confusión, que son lo opuesto a Dios. Pero la luz resplandece en las tinieblas y la oscuridad no puede extinguirla, dice Juan 1:5. Jesús lo hizo porque tiene la autoridad, porque es Dios. Y aún así, primero dedicó tiempo para orar. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que necesitamos desesperadamente del poder de Dios para poder enfrentar el día completo, día a día. Nuestras capacidades son limitadas y el enemigo es fuerte. Las tentaciones también son fuertes. Todos los días necesitamos pasar tiempo con nuestro Padre. Debemos buscar a Dios a solas. Debemos buscar a Dios en comunidad. Debemos trabajar para la extensión de su reino. Eso es lo que nos enseña el texto del día de hoy. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque muchas veces preferimos definirnos como un grupo que no hace esto o no hace aquello. Nos definimos por lo que no hacemos. Y ningún otro grupo en la faz de la tierra hace lo mismo más que nosotros. Señor, tú eres un Dios que creó y nosotros estamos dejando de hacer. Te pedimos, Padre, que nos des la convicción de la necesidad, de la gran necesidad que hay de pasar tiempo contigo individualmente y familiarmente, Señor. Cambia nuestros corazones. Ayúdanos a tener nuestras prioridades en un orden que te agrade, Señor. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser un pueblo que dé honra y gloria a tu nombre. Porque tú lo mereces, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.